Bueno, estamos acá en la puerta de la oficina de PAMI en pleno Bolsón, en esta especie de concentración pacífica para reclamar por la situación de los compañeros y compañeras que estuvieron, bueno, afectados por una situación que le voy a preguntar a Yurka y a Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Yurka, delegada, contanos un poquito qué ocurrió. Bueno, el día 18 fue el paro nacional y nosotros nos adherimos al paro con presencia dentro del instituto. Lo que llega fue una noticia anónima denunciando que nosotros teníamos la agencia cerrada con llave sin atención al público, lo cual... Una vez que pidieron información del trabajo que habíamos hecho y que habíamos atendido, nosotros al estar de paro no nos lo guiamos, que es lo que nos pide el instituto. Cuando uno está de paro y hace retención de servicios, se queda en el puesto de trabajo, lo cual nosotros estuvimos atendiendo, siendo que no nos lo guiamos. Eso fue así. ¿Y la denuncia, se sabe quién la hace? ¿A dónde llega? ¿Llega ese mismo día? La denuncia la arman acá, en Bolsón, con un medio y llega a Buenos Aires. Nosotros lo que nos enteramos es que estaba la denuncia hecha anónima y después con el tiempo informó la persona el nombre, de lo cual nosotros no tenemos el nombre de esa persona, pero hay alguien que se hace cargo de esa denuncia. ¿Y concretamente qué es lo que denuncian, Yurka? Denuncian que hicimos paro, que en realidad el primer informe sale que estábamos, habíamos tomado la agencia y que no se atendía al público. Siendo que cuando se hace paro, lo que se hace es la guardia mínima, y eso siempre se tiene en cuenta porque siempre hay urgencias y estamos hablando de pacientes que son oncológicos o pacientes con, bueno, diferentes discapacidades, ¿no? ¿Cuánta gente está afectada por esta situación? ¿Cuántos compañeros? Tenemos dos compañeros suspendidos y una compañera que la despidieron. ¿Directamente la despidieron? A la jefa de la agencia la despidieron. Sí. ¿Y en qué condiciones están trabajando? Acá, Carlos, te pregunto, ¿hace cuánto trabajás en la agencia? En la agencia del 2009 y en el PAMI hace 21 años. ¿Y cómo es tan sencillo tomar una medida? ¿Cuál fue la medida que se tomó con vos puntualmente? La mía es una... Digamos, lo que dice el expediente es que nosotros impedimos el ingreso de la gente. Eso es mentira. Primero porque la gente se hizo trámites normales, o sea, no con la cantidad y el volumen de siempre, pero sí se hizo trámites. Y nada, o sea, la medida que se toma es desproporcionada porque no es que nos pidieron un sumario, un informe, un descargo de parte nuestra, sino que directamente se tomó la medida. Y la medida sin explicaciones, o sea, tal cual como explicaba mi compañera, que era, bueno, hipotéticamente habíamos impedido el ingreso de la gente al establecimiento y en función de eso nos aplicaban de que no cumplíamos el rol de dejar entrar a la gente, fluir y encima impedir los trámites. Cosa que es mentira, porque ese día se ingresaron trámites. Es más, hay una señora ahí que está declarando en este momento que ya se acuerda que nosotros hicimos un cambio de médico. O sea, no solamente las urgencias, hay traslados a Buenos Aires, hay traslados de ambulancia, sino que también trámites comunes que podían tardarse se hicieron también, digamos, ingreso de pañales, que en este momento es lo más neurálgico que tiene el PAMI, que está con esto de que la entrega es muy mala, no llegan a la localidad, y sobre todo nosotros que tenemos muchos parajes, hace que los afiliados que estén lejos no reciban los pañales, con los trastornos que eso le genera a una persona, y sabemos que nosotros tenemos que estar arriba de eso. Ese día creo que se cargaron de alrededor de 18 pañales, o sea, más o menos, que es un volumen interesante, digamos, para nuestra población, ya que más o menos tienen 400 la entrega de pañales, que más o menos el 50% no le está llegando a la gente. O sea que había ya, se venía viendo y ustedes probablemente hayan denunciado, planteado un recorte, un ajuste o un funcionamiento que no es el ideal, digamos, para esta agencia. Digo, están llegando menos pañales, la asistencia médica está más recortada. ¿Eso ustedes lo venían viendo, lo venían denunciando, Carlos? No como denuncia como tal, sino que nos veníamos como teniendo empatía con los afiliados. Sabíamos que teníamos que ser un marco de contención, en realidad. Eso siempre se hizo, en cualquier circunstancia, al menos en los años que yo estoy, que sabemos que cuando el instituto no tiene respuesta, la respuesta la tenemos que dar nosotros. Desde cuando la carencia de la gente que no le llega el plan calor por una cuestión de que acá no lo aplican, pero nosotros yo he visto compañeros míos entregarle a una señora un caloventor del que usaba para trabajar porque tenía frío la señora, o sacar plata del bolsillo para comprarle leche o comprarle un paquete de pañales. O sea, eso lo vi, no me tienen que explicar. Eso también hace al compromiso de los que laburan acá, y esto no se está teniendo en cuenta en este momento. No, para nada. Es más, la reparación del edificio, que es un edificio que no tiene un mantenimiento por lo que sea, se hace a veces con los mismos compañeros cuando vienen y arreglan el baño, las luces, cortan el pasto. O sea. Yurka, ¿cómo ves que va a seguir esto? ¿Cómo pensás que se va a resolver? Bueno, en primer lugar está judicializado, entonces eso nos da la posibilidad de poder por lo menos exponer cómo fue realmente lo que pasó. Y en el transcurso de esta semana esperemos tener noticias para poder, poder por lo menos que los compañeros y nosotros todos podamos exponer la realidad y cómo fueron las cosas, más allá de toda la documentación que presentamos. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los compañeros y de las personas presentes, y expresar toda nuestra solidaridad y haciendo lo que un sindicato tiene que hacer, que es estar del lado de los trabajadores, y más en estos momentos en que tenemos un gobierno que viene por todo, viene a atacar a cada sector que puede, el desguace de la salud, las oficinas de PAMI, lo que está pasando en los programas de SENAF y desarrollo, falta de presupuestos, falta de insumos. La verdad que duele mucho, pero también tenemos que ser conscientes y vamos a tener una nueva oportunidad de votar y de poder sacar a estos libertarios que se creen que la casa somos los trabajadores. Así que nuestro total apoyo, y desde ya peleamos por la reincorporación de la compañera y bajo el cese de los compañeros que están suspendidos injustificadamente. Todo nuestro apoyo. Personas adultas mayores. Entonces no nos sorprende que haya este ataque injustificado mediante una campaña mediática y partidaria para que la diputada Villaverde ponga a sus militantes a cargo de las agencias de PAMI y de ANSES de todo Río Negro. Tendría que estar más preocupada por las denuncias de corrupción, la denuncia que le han hecho en el Congreso por el tema de narcotráfico en Estados Unidos, la denuncia de inmobiliaria y de tierras que se quedó en las grutas, la denuncia por los avales truchos que sacó Padrones de PAMI en su momento y le costó el cargo al primer director ejecutivo mileísta puesto en la UPL. No nos sorprende, pero estamos acá. Estamos acá porque creemos que es una injusticia. Lo mismo ha estado pasando en Chipoletti, han cambiado el jefe de la agencia PAMI Chipoletti, pero una cuestión un poco diferente o bastante diferente. El jefe de la agencia del PAMI, Chipoletti, para que sepan, es un jefe que actualmente renunció, puesto por La Libertad Avanza. ¿Y saben por qué renunció? Porque le estaban pidiendo el 10% del salario para la campaña. Así tenemos denuncia de jerárquicos puestos por los mismos libertarios en todo el país. Son encargo para hacer caja política. Más allá de las contrataciones espurias como esta de los pañales que surgió ahora, con un convenio de 450 millones de dólares a una empresa que es transportista, no pañalera, con pañales de peor calidad, que ha bajado el gramaje de 75 a 50, que faltan capas de absorción, que no tienen las cintas adhesivas correspondientes. Esos son los negociados que están haciendo el PAMI. Pero bueno, nos tratan como perros, pretenden que le mostremos, que le movamos la cola, pero si nos tratan como perros, que sepan que también podemos mostrar los dientes, porque hasta las patadas en el culo empuja para adelante. Gracias.